Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 27 de octubre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre. Dicha sesión dará comienzo a las 7 de la tarde en la ermita de San Pedro. En el orden del día se incluyen 8 puntos a debate, entre los que se encuentran la declaración de caducidad del procedimiento para la revisión de oficio del decreto de alcaldía 2016-952 de fecha 17 de agosto y la incoación de un nuevo expediente. Un proyecto de actuación para la rehabilitación de una nave agrícola para 2 apartamentos rurales turísticos en el polígono 7, parcela 8, a instancias de Prudencio Cabezas Calvo. Una propuesta de modificación presupuestaria por crédito extraordinario y también una propuesta conjunta de todos los grupos municipales de actuación en relación a la creación e instalación de una unidad de extranjería y documentación en el municipio de Ubrique. El orden del día se completa con el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para terminar con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir en directo esta tarde desde las 7 a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o a través de la web radioubrique.com o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. El portavoz municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha valorado la celebración de la reunión del Consejo Local de Salud del pasado jueves. José Antonio Bautista ha declarado que ya era hora, después de 3 años de inactividad, que este órgano de participación ciudadana se convocase, sobre todo teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos. Como conclusión de la celebración de este Consejo, Andalucía por Sí defiende la necesidad de que se lleve a cabo una auditoría interna en el Centro de Salud de Ubrique, dadas las quejas de los usuarios que el servicio genera en la actualidad. Esta radiografía de la realidad del Centro de Salud de Ubrique es para Andalucía por Sí necesaria como base para posteriormente trasladar las reivindicaciones y pedir la toma de decisiones pertinentes ante las autoridades sanitarias. El hecho de haberos convocado hoy es para hablar un poco y reflexionar sobre una reunión que tuvimos el otro día. En concreto se trata del Consejo de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Como todos sabéis, pues es un consejo de participación ciudadana donde están representados varios colectivos y varias asociaciones y entidades de nuestra localidad, y el tema central de este consejo pues es tratar los temas de la salud. Con respecto a eso, pues bueno, por parte de Andalucía por Sí, lo primero que tenemos que decir era que ya era hora de que se convocara. No por nada, sino porque, bueno, lamentándolo muchísimo, hacía 3 años que no se convocaba. Y a pesar de que puede estar justificado que en estos últimos meses no se haya querido convocar por el motivo que todos conocemos, que es el de la pandemia que estamos viviendo, pero lo que no es lógico, ni es razonable, ni es coherente, es que se argumente que, claro, ¿cómo vamos a convocar una aglomeración de personas cuando, primero, no son tantos los colectivos que estaban allí representados, segundo, lleva 3 años sin convocarse, y tercero, ya iba tocando que se reflexionara conjuntamente por todos los colectivos que están más involucrados en los temas de salud. Nosotros, por parte de Andalucía por Sí, así lo queremos trasladar y así lo estamos haciendo llegar a toda la sociedad. No por nada, sino porque lo que este equipo de gobierno entiende por participación ciudadana no es participación ciudadana, sino que es simple y llanamente el sentarse con alguien, tratar algún asunto, y que, bueno, pues nosotros pensamos que la participación ciudadana tiene que ir más allá y tenemos que convocarlos a todos para que todos sepan en lo que se está trabajando, para que todos los colectivos involucrados sepan qué propuestas se hacen por parte de unos y por parte de otros, y que entre todos busquemos las mejores soluciones posibles. Nosotros, por nuestra parte, pues volvemos a insistir, ya iba siendo hora de que se convocara. Estamos encantados de que se convocara, y entre otras cosas es importante el que se haya convocado porque ahí, pues bueno, quien más y quien menos, siempre tenemos algún contacto continuo con todos y cada uno de esos colectivos y nos lo van trasladando, pero también es bueno que se ponga una apuesta en común, que se haga una apuesta en común en la que todos los colectivos pues digan y pongan encima de la mesa, y que todos seamos conscientes de cuáles son los problemas que están notando y que están percibiendo cada uno de esos colectivos. Nosotros, por nuestra parte, vuelvo a insistir, estamos encantados de que se haya convocado este Consejo de Salud. Y entre otras cosas, pues en ese Consejo de Salud se quedaron en un par de cosas, en un par de cuestiones importantes, ¿no? Y en un par de conclusiones que nosotros creemos que son relevantes y que hay que darle la importancia que tienen. Lo primero, lo más importante, nosotros desde nuestra parte creemos que el sentir de todos los que estaban en esa reunión era pues que se hiciera sobre todo una auditoría de nuestro centro de salud, porque todos conocemos cuáles son las quejas, cuáles son las deficiencias. Pero bueno, antes de iniciar cualquier tipo de trámite, cualquier tipo de expediente, cualquier tipo de reclamación a una administración, pues lo más lógico es que se le pida que se estudie cuál es la situación real en la que se encuentra eso, y la única forma de verlo pues es simple y llanamente a través de una auditoría en este centro de salud, en la que se quede reflejado y en la que se vean pues cuáles son las deficiencias, si es que las hay, qué necesidades tienen, qué hay que reforzar, qué se está haciendo bien, por supuesto, qué se está fallando. Y en función de los resultados de esa auditoría, pues es cuando al ayuntamiento, como representante de todos los ubriqueños, pues le tocará hacer las gestiones oportunas delante de la administración competente. Por lo tanto, pues nosotros nos quedamos con ese sentir, nos quedamos con esa reivindicación que se hizo en este Consejo de Salud. Y bueno, pues una vez que tengamos esa auditoría, una vez que conozcamos cuál es el problema que se tiene por parte del centro de salud en la prestación de los servicios que se están dando en nuestra localidad, pues que a raíz de ahí podamos exigir a la administración que tome cartas en el asunto, que se ponga las pilas y que, bueno, pues corrija todas las posibles deficiencias que estamos notando todos los ciudadanos en el centro de salud. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha solicitado hoy la colaboración de la ciudadanía para controlar la transmisión de los contagios en nuestra localidad. Nuestro municipio alcanza hoy los 259,1 contagios por cada 100.000 habitantes, con 8 nuevos positivos, por lo que la reducción de los contactos sociales y de la movilidad personal es importante para poder mejorar esta situación. Es verdad que bueno, esto va evolucionando y cambiando continuamente, lo sabemos bien, y bueno, y depende muy mucho, yo creo que es importante resaltarlo siempre que tenemos oportunidad, que depende muy mucho de nuestras propias acciones, ¿no? De lo que es la responsabilidad individual, de intentar de reducir al máximo todo lo que es nuevas relaciones, ¿no? Y nuevos contactos con personas que eviten, ¿no? Pues esa posible expansión, y creo que en esa línea va, de cierta manera, todo lo que es la declaración de este nuevo estado de alarma y esperando, como tú bien decías, a que ya mañana la Junta de Andalucía pues también informe, valore la situación de la comunidad con el comité técnico y de expertos y ver qué decisión propone el presidente de la Junta de Andalucía para la situación de nuestra tierra. Nosotros aquí en Ubrique, como tú también estabas comentando, nosotros, para que la gente se haga una idea, ¿no?, de lo que va cambiando continuamente la situación, pues hace apenas 10 días estábamos en una tasa por debajo de los 100 contagios y bueno, y ahora nos encontramos o afrontamos a expensas de la actualización del dato en el día de hoy, pues una tasa de algo más de 200. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, seguir insistiendo en que la manera de poder frenar todo esto parte de lo que es la responsabilidad individual, de lo que es que cada uno de nosotros adoptemos esas medidas también preventivas, ¿no?, de seguridad, que utilicemos continuamente la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene de manos, pero que también, pues bueno, la reducción, ¿no?, de esa posible movilidad cuando no se elevan a situaciones que uno no puede decidir, bien por trabajo o por otras circunstancias, pero que cuando depende de nuestra decisión, ¿no?, de salir de nuestra localidad a otro municipio, a otras ciudades, yo creo que es el momento también de dejar esos viajes en stand-by para mientras conforme vayamos mejorando la situación, y pasa lo mismo, ¿no?, con el círculo de amistades y de relaciones, intentar dentro de lo posible pues mantener siempre un mismo grupo y no estar cambiando continuamente de personas en nuestro ámbito social, porque claro, la exposición es mayor, ahí está esa gran dificultad, ¿no?, que son las personas asintomáticas, que sin saber que tienen la COVID-19 pues pueden contagiar perfectamente a los demás. creo que ahora mismo se trata de intentar hacer toda esa apuesta, particularmente para protegernos a nosotros, lo que decimos siempre, proteger a nuestros seres queridos y proteger a los demás, y especialmente a las personas más vulnerables. Y ahora, pues bueno, las medidas que vienen a tomarse, ¿no?, a nivel nacional, pues atiende sobre todo a, yo creo que con un acierto importante, ¿no?, en el modelo, digamos, de gestión de esta pandemia, y es que, bueno, pues España es un estado de autonomía donde las comunidades tienen las competencias en materia de salud, entre otras, y bueno, y esta vez el Gobierno de España, en compromiso también con las comunidades, lo que ha diseñado, ¿no?, es una base, digamos, reglamentaria que regula este estado de alarma, donde se implanta una restricción a la movilidad nocturna en todo el territorio nacional, y que luego las comunidades autónomas pues podrán ampliar o reducir en una hora esa franja horaria, y esperando ya, por tanto, que dentro, ¿no?, de ese instrumento que ha puesto el Gobierno a favor de las comunidades, conforme vayan viendo su evolución de los datos, si necesitan tomar medidas más restrictivas, pues cada uno de sus presidentes y presidentas puedan tomar, ¿no?, esas nuevas medidas que vengan a dar respuesta a una contención más severa, ¿no?, si cabe, o más drástica en cuanto a la propia movilidad de la ciudadanía. Y esperando mañana que la Junta de Andalucía pues nos informe de esas medidas que vayan a adoptar, de la valoración que haga el presidente de nuestra comunidad. Y bueno, a eso estamos esperando, para que también uno de los temas que estos días la gente se pregunta, el número de personas por grupo, ¿no?, que se está reducido ya a 6, eso depende de la comunidad, por tanto de la Junta de Andalucía, y hasta mañana, hasta que no nos digan si esa medida se va a activar o no, pues seguimos manteniendo la misma, digamos, normas que teníamos a lo largo de estos últimos meses. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo se trata de tomar conciencia de que los datos así lo están demostrando, que está golpeando con fuerza la expansión, ¿no?, de la COVID-19, y que tenemos que ser muy conscientes de la dureza que este virus provoca a las personas, y por tanto, pues, ser responsable, ¿no?, y lo que esté en nuestra mano, pues intentar, dentro de lo posible, ser muy consecuente y tener mucha prudencia, ¿no?, a la hora de todas las acciones que tenemos en nuestro día a día. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy llegaba el turno al Partido Socialista. En su intervención, Jorge Chacón, secretario de Política Municipal, ha analizado la incidencia de la pandemia en nuestra localidad. Jorge Chacón ha expresado su preocupación por el aumento de los contagios, 30 nuevos casos en los últimos 7 días. Como todos estamos más o menos llegando a esa conclusión, hombre, la situación la estamos viendo muy difícil. Una situación complicada donde parece que no se alcanzan unos objetivos claros, donde la duda de si esto va mejor o peor nos recorre a todos, y desde luego en Ubrique, por ejemplo, pues aunque parece que no estamos mal del todo, indudablemente el aumento de contagios en los últimos tiempos pues sí es signo de preocupación. No podemos ni alarmarnos ni perder la cabeza, pero indudablemente tenemos que hacernos mirar cómo nos estamos comportando ante esta situación, porque aunque es una repetición reiterada de mensajes, de esto se sale unido y se sale con la responsabilidad individual como bandera. Dicho de otra manera, aunque en Ubrique nos estemos manteniendo, espero que se entienda esta palabra, nos estamos manteniendo bien, a pesar de los problemas en la industria, en el comercio y en la restauración, bueno, que a lo mejor es donde más visible se está haciendo esta situación, el comercio y la restauración, las empresas también están sufriendo lo suyo, sí, aunque parezca que nos estamos manteniendo, tú sabes que las generalidades siempre son malas compañeras en este tipo de cosas, ¿no? Hay situaciones muy puntuales y muy particulares que desde luego lo están pasando muy difícil, y además eso hay que ser consciente de que muchas familias ubriqueñas lo están pasando mal, ¿no? Eso nos tiene que hacer que esta llamada a la responsabilidad individual y colectiva sea más fuerte y más unánime, porque cuanto más alarguemos en el tiempo esta situación, peores resultados tendremos en cuanto a colectividad, ¿no? Hombre, ya es importante que entre todos apostemos firmemente por salir de esta situación, ¿no? Ya digo, no es una cuestión de imposiciones, no es una cuestión de normas, ni es una cuestión de dar muchas órdenes o de restringir muchas situaciones. Es una cuestión de que todos entendamos la gravedad de este momento y que la responsabilidad sea nuestra arma de actuación directa, ¿no? Esto es muy simple, si lo miramos desde otro punto de vista. Entendemos que si se cumplen las normas que se nos implanten, por muy incomprensibles que muchas veces lo son, y poco efectivas que también nos parecen muchas veces, porque tú sabes que dentro de cada uno de nosotros, lo mismo que hay un arquitecto, un entrenador de fútbol, o incluso un político que resuelve las situaciones dando un porretazo en la mesa, ahora todos nos hemos vuelto epidemiólogos y expertos en esta situación, y criticamos y cuestionamos todas y cada una de las medidas. Eso no está mal. Se pueden cuestionar y se pueden criticar, pero después la siguiente parte tiene que ser el cumplimiento de esas medidas, puesto que esas medidas son las que los que se supone que saben de todo esto están marcando para conseguir los objetivos de salir de la pandemia, ¿no? Hombre, en Ubrique tenemos una ventaja, y eso lo decimos nosotros desde el Partido Socialista, ¿no? Y es que cuentan con una alcaldesa y con un equipo de gobierno que están trabajando al 200% por resolver situaciones puntuales e intentando que todas las medidas que se ponen en práctica sean lo menos lesivas para la ciudadanía, ¿no? Esto es importante porque muchas veces cuando vemos la desidia o la despreocupación que parece que surge en otras administraciones, es bueno saber que uno cuenta con unos responsables públicos que están dispuestos a darlo todo por poner las medidas que sean necesarias para el cumplimiento y para la consecución de estos objetivos, ¿no? Hombre, hay que insistir en una cosa, y el paso fundamental comienza, como ya he dicho, por el cumplimiento de las normas. Hay que alejarse de situaciones y de comportamientos que no ayudan a salir de esta pandemia, y todos conocemos. Por desgracia, cuando el 90% de la población cumple con que un 10% no cumpla, parece que la realidad que se nos plasma a través de redes o a través de mensajes y demás es la de un incumplimiento masivo de una población. Estoy totalmente en contra de eso. En Ubrique no está sucediendo esto. Como ya digo, hay casos puntuales que se tendrán que ir resolviendo, pero la inmensa mayoría de la ciudadanía está cumpliendo, yo creo que con creces, los objetivos que se plantean y desde luego hay que desmitificar una imagen que se está formando sobre, por ejemplo, los jóvenes. Parece que los jóvenes son los incumplidores por autonomacia de las normas, y yo no estoy de acuerdo. En esta edición de los servicios informativos también les recordamos que la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra de nuevo hoy en nuestro municipio. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. Desde el Centro Regional se espera poder llegar hoy a las 100 donaciones. Pues verdaderamente estuvo un poco floja. Por la mañana hubo 22 donantes y por la tarde hubo 43 donantes. Nosotros esperamos en que cada día, el de ayer y el de hoy, esperamos 100 donantes o 100 donaciones por cada día. Entonces está un poco la cosa un poquito floja. Hay cierto miedo a la población por motivo de la pandemia y por otros motivos también, que no sabemos, de acercarse a la donación de sangre. Lo hice a la población de Ubrique, que no, nuestro centro mantiene todos los protocolos de normas de seguridad en cuanto a la pandemia. Nuestros equipos tienen mascarilla, van con guantes. La persona que quiera donar se tiene que lavar las manos antes de entrar, se tiene que mantener la distancia de seguridad, y es obvio ya, bueno, pues que todo el mundo que vaya tiene que asistir con mascarilla. Si no la llevase, pues nuestro equipo también se la podría facilitar. Esto es muy importante recalcar, que bueno, que que aunque estemos en pandemia, la sangre es vital y estamos jugando con la vida y la muerte de determinados pacientes, que es muy importante. Y sobre todo para mantener la actividad hospitalaria de productos sanguíneos, intervenciones quirúrgicas, los hospitales de día, planta, bueno, etcétera, etcétera, de situaciones patológicas. Y también hoy en nota de prensa conocemos que la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, en su reciente visita al yacimiento arqueológico de Ocuri, ha anunciado que desde la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz se ha elevado a la Consejería la petición de que este yacimiento sea declarado bien de interés cultural. Con ello, Ana Mestre confirma así una noticia que se venía demandando desde hacía tiempo y que reconoce este enclave por su gran riqueza patrimonial en la provincia. La máxima autoridad de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz ha alabado las virtudes de este enclave que se encuentra en Ubrique, subrayando que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Delegación Territorial de Cultura, se ha llevado a cabo esta petición. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Delegación Territorial de Cultura, ya hemos elevado a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico el que este yacimiento arqueológico, Ocuri, sea declarado bien de interés cultural. Para nosotros es importante que la provincia de Cádiz siga creciendo y que la provincia de Cádiz ponga en valor, reconozca y proteja a su patrimonio cultural. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.